no presto mi caballo. Ni a medias quiero sembrar a maíz. Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso. Dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo mi perro guardará.